aquí se inicia aquí. Después de aquí se van a San Antón, a este, aquí, que es el 17. ¿Mm? Salen el 18, que no corresponde a la tradición, sino que hace como en los 57 se murió el patrón, que era de aquí, don Úrsulo. Murió el 17. Ellos pasaron, todavía tocó, y al rato que tocó y se fue. Entonces lo fueron ellos a enterrar el 18. Entonces salen el 18 y visitan a los patrones que ya se fueron. Y hacen un recorrido no muy grande, ¿no? Es tranquilo. Y luego de allí salen el 20, que es el día de San Sebastián, que no tiene nada que ver con eso, pero salen. Después el 21 no salen, ¿no? El 22, cuando los carros alegóricos. Ahora, los carros alegóricos tienen que ver con doña María de Angulo. ¿Mm? Porque ella es la principal, la que va a ser allí, la que hace también allí lo quieren tomar como si fuera desfile de carnaval. Y no es. Entonces, nosotros planteamos, salían los de estos, ¿cómo se llama? Esas asociaciones gringas, ¿no? Los leones, todo ese grupo los sacaban como carnaval. Entonces los paramos nosotros. Señores, no es carnaval. Si ustedes quieren carnaval, espérense a ver en febrero y saquen su carro alegórico. Ese no. Entonces presentamos temas históricos o temas de la tradición para sacar en ese momento. Y sí, una vez sacaron a los pitufos. ¿Qué tienen que ver los pitufos con la tradición de Chiapas? Nada. Entonces, ¿por qué no sacan mejor cuando el curandero estaba curando al niño? Y lo han sacado. Entonces, una serie de cosas que sean históricas de eso, ¿no?